hay un problema recurrente dentro de nuestro municipio y es que siempre quedan cosas por el aire, ¿no? Digamos que en cuanto a construcción, en cuanto a todo lo que tenga que ver con embellecimiento, como veníamos hablando, siempre hay cosas que no quedan resueltas. En este momento, pues, me encuentro con Arcesio Torres, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Valles de Santa Ana, quien nos va a hablar acerca precisamente, pues, de una problemática que están viviendo junto a la comunidad en este sector de nuestro municipio, respecto al embellecimiento, a la visualización que se da de este barrio. Buenos días, don Arcesio, ¿cómo se encuentra? Sí, muy buenos días. Pues gracias a Dios, hasta el momento estamos bien, un poco preocupados por el tema que, como les comento, de nuestra comunidad y en el barrio, por el tema del alcantarillado y de pavimentación de nuestro barrio. Don Arcesio, estábamos hablando de extra micrófonos y usted nos comentaba acerca de un problema que ustedes están teniendo con la constructora Vindico. ¿Qué es lo que está sucediendo precisamente? Bueno, esta constructora hace 3 años vino, construyó unos apartamentos de los cuales hoy se identifican como Torres de Santa Ana, en las cuales nos quedaron de entregar un parque, una vía pavimentada y andenes y en el tema de la constructora. En el tema del barrio como tal, la vía principal que nosotros teníamos estaba en buen estado, estaba pavimentada. Ellos intervinieron, metieron su alcantarillado, una tubería de 24 pulgadas, donde la cual hasta el momento no hemos tenido respuestas ni nos han dado garantías de esta obra. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que por favor nos colaboren con el tema de la vía que la teníamos en buen estado. ¿Ustedes hace cuánto están pidiendo, pues digamos, están haciendo la solicitud a la alcaldía, a la administración municipal para que les colaboren con esta vía? Eso es un tema pues delicado porque esto estaba desde del mandato pasado, que era cuando estaba el doctor Juan Carlos de Mocón. Desde ahí para acá hemos venido teniendo este problema, de las cuales estamos en el 2017, y no hemos tenido respuesta, solución. Bueno, don Arcesio, y bueno, ¿qué específicamente, cuál es el daño que ha causado la constructora en este momento en el sector de ustedes? Bueno, pues, Ave María, problemas hartos. El año antepasado, por el mes de octubre del año antepasado, el barrio resultó afectado en una inundación que hubo, que eso salió por todos los medios, donde hubieron 60 familias afectadas con el tema de la inundación a consecuencias de la constructora, porque ellos allá intervinieron con el agua, metieron una tubería de 8 pulgadas para la constructora y no aseguraron el tapón y esto generó una inundación. Hemos tenido varios problemas sobre ese tema y sobre el tema de los andenes, vuelvo y les digo, la pavimentada, resulta que nos hicieron una manija también, ¿sí? Estamos hablando de un tubito de 8 pulgadas también, aguas residuales, de las cuales cada vez que llueve, estas aguas se nos están rebosando. Es decir, el agua residual del conjunto que están haciendo, No, no, del edificio que están haciendo. ¿Sí? no, no, venga, le explico. Resulta y pasa que por el sector Pinto, o sea, el barrio sector Pinto, por ahí mandaron las aguas residuales, ¿sí? Sí, El sí, sí. alcantarillado. Y por el barrio nosotros me mandaron las aguas fluviales. Ah, las de lluvia. Exacto, correcto. Entonces, los contratistas, ellos tuvieron que mandar la tubería por el centro de la vía principal, entonces para eso se encontraron con unos obstáculos, como eso son unas redes comunitarias, donde el que íbamos llegando, nos íbamos pegando a esta tubería, Ah, ya pues. ¿sí? Entonces ellos hicieron una famosa manía, sacaron esta tubería independiente de la otra que teníamos de aguas residuales. Sí. Entonces nos dividieron el barrio en dos, digámoslo, en dos alcantarillados. ¿Sí? Sí. De las cuales nos metieron un tubo de 8 pulgadas que no está apta para recibir toda esta Ahí capacidad es de agua. donde suceden las inundaciones. Ahí es donde se nos están presentando el sistema de problema porque cada vez que llueve se nos está refundiendo el agua negra y fuera del lecho, las aguas lluviales también nos están ayudando a que nos afectemos día por día más en este problema. Ah, bueno, ¿y qué les han dicho desde planeación, desde la alcaldía? ¿Qué soluciones le han dado a esta problemática? Ay, Dios mío. Bueno, eso es un, digámoslo, muchas veces uno se siente como el malo, ¿no? Sí. Porque cuando uno va a hacer un reclamo, de pronto dirán que es que uno fastidia mucho, pero a uno lo eligió una comunidad para representarla para un bien, ¿no? Entonces yo estaba desde el año pasado, antepasado, hemos venido luchando con ese tema de que por favor nos colaboren con esa constructora para que nos arreglen nuestra vía, nuestros andenes, que nos dejen el alcantarillado tal como estaba entonces, y es que definitivamente, porque cada vez que cae un aguacerito, vuelvo y le digo, nos inundamos. Entonces yo estaba en planeación, estaba hablado con el secretario de infraestructura y hasta el mismo alcalde estuvo el año pasado allá dos veces en el barrio, de las cuales él se le mostraron los pozos, bueno, sí, los sumideros, y él nos dice, hombre, eso tiene que quedar mucho mejor de lo que estaba, y es la verdad, así debe ser, pero lamentablemente hay que decirlo, no hemos tenido todavía la respuesta. ¿Y es por falta de recursos, por falta de gestión? ¿Qué cree usted que le hace falta a ese ejercicio para que le solucionen el problema? Yo creo que ahí es como falta de sentido de pertenencia con la Secretaría de Planeación, porque pues es la entidad, ¿cierto?, la encargada de este tema de construcciones y de licencias y esto. Porque vuelvo y les digo, nosotros lo que le estamos pidiendo a la constructora es que por favor nos deje la vía en el estado en el que nosotros las teníamos, o sea, pavimentada, los andenes buenos, ¿sí? Sí. Es más, yo he tenido unas casas greteadas porque cuando ellos comenzaron a hacer su obra, nos metieron unas burugas, de esas máquinas grandes, sí, sí, sí. Eso, volquetas cargadas de reseo, en fin, de toda clase de material, nos dañaron las vías. Había veces que el señor contratista hacía descargar viajes sobre los andenes. Hombre, uno le decía, hombre, en el andén no, mi hermano, que eso es un peso y eso daña. No, fresco que eso se les quita. Pero es que esa no es la idea era que nos dejaran arreglado. Pues ahí está los abusos, podemos decirlo así, de las constructoras en muchos puntos de nuestro municipio, en este caso Villa de Santa Valles. Ana, Valles de Santa Ana, sí, Valles de Santa Ana, aquí cerquita a Ducales, y pues ya que las autoridades, Angie, Adrianita, se pongan un poco la camiseta con nuestras comunidades para que lleguen las soluciones en hechos, no en palabras y de pronto la exigencia que se está haciendo desde la comunidad, ¿cierto? Sí. Y lamentablemente es de que siempre acceden a vías que ya están buenas, que están en óptimas condiciones y realmente las que necesitan el apoyo no lo reciben. Pues a las 8:57 de la mañana también le doy la bienvenida a Patricia Fernández, ella es la delegada precisamente del barrio, colaboradora de don Arcesio, y ella también pues viene a contarnos acerca de esta problemática. Señora Patricia, cuéntenos cuál es su perspectiva, cuál es, digamos, el problema preciso que usted está evidenciando en este sector del municipio. Pues buenos días para todos, pues igual como decía mi presidente, no solo se nos presenta la vía, que en la vía estaba en buen estado. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay niños en este barrio, cuando llueve, se rebosa esto, los animales, siempre se entran a las casas, hacen daño, contaminan. Los niños son los más afectados. En este caso, las ratas llegan y nos vuelven todo nada, hay riesgo hasta que los muerda. Y pues yo no entiendo a estos señores por qué hacen tanto daño y se comprometen a arreglar la vía, a dejarnos el espacio como estaba y no lo cumplen, porque no se ponen la mano en el consejero y comprométanse y vamos a dejar como estaba. Vamos a hacer un daño, vamos a mejorar Soacha, vamos a mejorar un barrio, pues dejemos como estaba. Señora Patricia, de pronto desde la alcaldía les han hablado, les han dicho algo, o de pronto desde alguna entidad de aseo como tal, ¿han estado ahí al pendiente de esta problemática de salud que también están evidenciando? Pues ya se hizo un comunicado con el señor presidente, pues dicen que sí, que llegan, pero lo mismo, hacen la limpieza, pero la misma, porque cuando llueve vuelven estos bichitos. Bueno, señora Patricia, ¿usted nos puede dar uno o dos casos puntuales de la afectación? Ahorita se mencionaban que hay casas agrietadas, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué partes del barrio así específicamente uno o dos casitos puntuales? Pues casi todas las casas están en ese… Agrietadas. Más acerca a este conjunto que hizo el arreglo, bueno, construyó, y pues son las casas más cercanas porque esta maquinaria pesada las agrietó, hubo, incluso hasta, como decía el presidente, los andenes y las casas se nota la agrietación, en las casas mismas se nota la agrietación. Ese es un problema generalizado en todo el barrio. Prácticamente sí. Vea pues. Yo sí quiero preguntarle a la señora Patricia. Uno normalmente ve en las comunidades que, bueno, pocos se unen, ¿no? O pocos dicen, no, eso es problema de los otros y demás. ¿Ustedes han tenido el apoyo también del barrio, de todas las familias que allá habitan respecto, pues, a esta problemática? ¿O les ha tocado, así como con las uñas y a ustedes, ir solitos en algunos grupos? Pues, en cierto modo, sí, la comunidad muchas veces se acerca y, pues, hasta el señor presidente ha sido, pues, regañado. Porque igual, pero es que eso es su problema, porque no solucionan. O sea, la gente muchas veces no se acercan y dicen, no, pero es que usted como presidente debería solucionar eso, ¿por qué no han arreglado? Entonces, igual, la gente se molesta, se incomoda porque sus casas dañadas, agrietadas, todo porque estos señores hicieron una construcción y nunca han puesto solución. Nunca. Don Arcesio, cuando comienzan a hacer estas intervenciones en vías o comienzan a hacer construcciones, siempre hay una interventoría. ¿Ustedes se han acercado a la interventoría? ¿La interventoría qué les ha dicho? Bueno, lamentablemente yo lo digo porque es que nosotros hemos solicitado interventoría ahí en ese tema de esa construcción, de las cuales, pues vuelvo y les digo, estoy manicruzado. Mire, yo he mandado derecho de peticiones a todos lados. He estado en personería, en la colaboría, he estado en planeación, en infraestructura, hasta el mismo alcalde. Cuando estuvo Juan Carlos de Mocón, yo a él también le mandé el último, ya faltándole poco para salir, se le mandó otro derecho de petición. Yo prácticamente ya no hallamos para dónde coger. Entonces ya inclusive también estoy hablando un día con el señor gobernador sobre este tema, a ver en qué nos puede colaborar, porque es que es el colmo que estas constructoras vengan a nuestro municipio, intervengan un barrio, un sector, unas vías, de las cuales hasta el momento, pues, en el caso mío, yo lo tengo patarribiado, como se dice, así como el cuento. Al inicio de las obras, lo primero que debe hacer la interventoría es llegar a las casas a que alrededor de la obra se va a realizar y tomar unas actas. Esas actas las hace muchas veces un trabajador social, donde miran en qué aspectos se encuentran para estar haciéndole seguimiento, y en el momento que hayan algunas grietas o se presenten algunos inconvenientes, para eso está la interventoría de la obra, o muchas veces es entes privados o directamente de la alcaldía de la o de la gobernación para hacerle seguimiento. Mi pregunta va hacia allá, va dirigida hacia esa interventoría, ¿la hay? Al comienzo, antes de realizar la obra o iniciar obras, sí se hicieron actas de vecindad, ¿sí? Sí hay, digamos, algunas pólizas, pero vuelvo y les digo, no las han cumplido. Son incumplidas porque no nos las han cumplido. Entonces, ahí es donde yo vuelvo y les digo que es como si no lo hubiera habido, porque yo vengo, hago aquí un acto de presencia, pero si no cumplo lo que estamos comprometiendo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada. 3 años después, estamos en las mismas, buscándole solución a este problema de la que ya estamos cansados. Ya va siendo momento entonces que las autoridades judiciales también le pongan oído a esta problemática y empiecen también a ser parte de esta solución, pues porque ya es una problemática profundamente grande en la comunidad y por lo que se ve ya, digamos, ha llegado hasta su límite. Yo tengo una preguntita, don Arcesio. Si a ustedes no les llegan a solucionar eso de pronto en un tiempo estimado o algo, ¿ustedes de pronto están pensando en, como tal, como Junta de Acción Comunal, como barrio, recolectar recursos, recolectar algo monetario para solucionar esto? ¿O definitivamente van a esperar? Pues obviamente se pretende que la alcaldía pues responda por esto, pero pues dado el caso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la verdad, mire, yo vengo trabajando con la presidenta del sector Pinto, que es la señora Araceli. Hemos estado también trabajando con el presidente de Ducales, primer sector, que es don Henry Mantilla. Con ellos hemos estado apoyándonos mutuamente en este tema, ¿sí? Pero entonces ahí vuelvo y le digo, estamos esperando porque yo la semana pasada estuve en planeación, donde me dijeron que pues teníamos que tener un poquito más de paciencia. Entonces, mi pregunta es, ¿más paciencia? ¿Cuántos años, recordemos, cuántos años es que ustedes están esperando esto? ¿Cuánto tiempo? ¿3 años ya? Ya vamos para el cuarto, entonces es injusto. Entonces, mucha gentecita, y lo voy a decir, perdónenme la expresión, pero mucha gentecita está expuesta a salir a la autopista, hacerles un plan tortuga hasta, no sé si hasta la alcaldía, no sé hasta dónde nos toque ir. Es más, yo personalmente he pensado en irme a encadenar a las puertas de la alcaldía para que ellos tengan atención a este barrio. Porque yo ya le dije a John Alespira, dije, mire ingeniero, si me toca venirme aquí a amarrar a las puertas de la alcaldía o encadenarme en cruz, yo lo voy a hacer. Por una comunidad yo lo hago, porque hay mucha gentecita que me van a apoyar. Pero no es la idea. La idea es buscar solución, buscarle ya una solución a un problema que no es de ahorita, sino ya hace 3 años. Entonces hay que buscar medios. Si yo digo que un mes de espera, porque nosotros estuvimos la semana pasada en la 93, donde está el dueño de la firma Vindico, que es don Antonio Pavón. Él nos dice que en un mes, que le tuviéramos un mes de paciencia, que él nos daba solución al problema. Pero entonces, como yo le dije, pero un mes, 3 años después, un mes más, bueno, está bien, yo me les aguanto un mes. Pero si ustedes en un mes no me dan solución al problema en el que yo estoy, les voy a hacer primero un escándalo público, porque lo voy a hacer por todos los medios de comunicaciones. Así me digan que yo soy el malo del paseo. Y segundo, voy y les monto una huelga a los señores de planeación en la alcaldía para que nos presten un poquito más de atención y nos hagan valer nuestros derechos, porque es que nosotros no le estamos pidiendo a la alcaldía que nos regalen una vía que nosotros teníamos pavimentada. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos den solución a nuestra vía que teníamos buena. Aquí no le estamos diciendo a Vindico que no nos regalen un apartamento o que nos regalen pavimento para nuestro barrio, porque era que el barrio estaba con pavimento y los andenes estaban buenos. Entonces necesitamos una solución, y pues que Dios quiera que esa solución se den pronto, porque es que la verdad ya estamos cansados, y yo como representante, esa es mi obligación, de tener la comunidad en bien y en un estado muy agradable, que la cual estamos pésimos. Señor Arcesio, si hay un ciudadano de pronto que nos está escuchando, que vea ya después la nota en Periodismo Público sobre esta problemática en Valles de Santa Ana, si hay un ciudadano de este sector que esté cansado de lo mismo también, que quiera manifestarse ante esta problemática, ¿qué debe hacer usted como presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué le recomienda que haga? Bueno, yo como representante del barrio Valles de Santa Ana, yo de verdad invito a toda mi comunidad, a los que estamos afectados, de que por favor nos apoyemos. Mire, un pueblo, siempre se dice la frase, el pueblo unido nunca va a ser vencido, ¿no? Y un pueblo unido, créame que se pueden lograr muchas cosas. En este momento de verdad tenemos una problemática seria, porque de verdad para mí es seria, en tema de salud, bueno, en fin. Entonces, ¿cuál es la solución que yo les doy a los comerciantes de mi barrio? Que por favor nos unamos, apoyémonos, porque a exigir un derecho que es nuestro y es propio. Aquí no estamos pidiendo que nos regalen, ni estamos pidiendo que nos den regalías como supuestamente dicen las constructoras que dan. No, aquí estamos pidiendo es una solución a nuestro barrio que nosotros teníamos en un estado bueno. Entonces yo sí, verdad, le pido a todos los comerciantes, a toda la comunidad de Valles de Santa Ana, que por favor tengamos sentido de pertenencia por nuestro barrio, nos unamos no a un problema, sino a una solución para nuestro barrio y para nuestros hijos, para que en un futuro tengamos un buen barrio en pavimentación y en buen estado. Muchas gracias.